dos del otro lado de la línea. Este, que vamos a recibir es joven, ¿no? O sea, no tiene. Nueva generación. Nueva generación, claro. No, no, recién me enteré a qué se dedicaba. ¿Qué actividad tenía? Yo lo sé. Yo no sabía. Sí, yo la sé. Y iba. Era mozo de restaurante. Claro. Él no, obviamente, no nos teníamos registrados. Pero mi hijo más grande, Luca, iba al bar Tito, o sea, quería ir al bar Tito, sí. Porque lo atendía Juan. ¿En serio? ¿En el bar Tito estaba Juan? Estaba en el bar Tito. Estuvo en el bar Tito. Pero no sabía dónde. Ahora me sale y me demite y dice, no, era otro, ¿qué está diciendo? Era otro Juan. Juan Rizabalaga, ¿cómo estás? Concejal del Frente de Todos. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? No me desmientas, Juan, estuviste, eras mozo del bar Tito. No, el bar Tito no, era mozo de un restaurante, del restaurante del tenedor libre de Martín. Ah, no, de Martín. En realidad, de Martín. Tenés razón, de Martín. En realidad de varios lugares, pero en el de Martín trabajé un buen tiempo. No, de Martín, no del bar Tito. Tienes razón, de Martín. Ahí está. Sí. Ah, vos sos fanático de Martín. No, era. Pero, ¿Juan, estabas vos en la época que estaba ahí en calle Pinto? En Pinto. Estaba en Pinto y sí, iba mucha gente además, así que muchas veces la gente te saludaba por la calle y yo a veces no te das cuenta y había sido un cliente, claro. Iba mucha gente y uno ya el fin de semana se perdía, digamos, porque eran 200, 300 personas. No te acordabas ya, digamos. Sí, era un lugar muy frecuentado. Era Pinto, ¿no? Porque laburaba y labura muy bien Martín, el tenedor libre. Cosa que acá en Argentina ustedes son más grandes, bien. Guille, Beto, que los tenedores libres acá duraban muy poco tiempo en Tandil. Uh-huh. Martín está prolongado hace rato que viene con el tenedor libre. ¿No es algo fue un caso especial, claro. Sí. Sorprende para Tandil porque los tandilenses no somos. ¿Eras mozo de bandeja cargada, digamos, o le escatimaba, digamos, el peso? Digamos, decir, yo soy mozo como los tradicionales, mozo de mano, y también he tirado la tabla, mirá, en la Giralda. Mirá. Sí. Laburaba mucho en la costa, en restaurantes, ahí en Pinamar, en algunas ciudades también. Hacía temporada de verano ahí, Juan. Sí, hacía temporada de verano en la costa, desde muy pibe. Bueno, ¿y nunca pensaste así decir, bueno, incursiono en el rubro gastronómico? ¿Qué sé yo, después de que dejé el Consejo Deliberante y a la par de la actividad política, social, de organización, no se puede venir, no sé, un restaurante de Juan Arrizabalaga o no? No, vos sabés que estuve como 10 años trabajé en el rubro gastronómico, pero después me dediqué más a la construcción y me hice carpintero de alguna manera, y que me apasiona, digamos, más la carpintería. Así que eso sí me da ganas de en algún momento volver a retomar. Bueno, mira vos, Beto, si vos estás alguna construcción, está bueno. Alguna bajo mesada de madera. La construcción en madera, la mueblería. Ahora no. Y ahora no me da el tiempo, claro, no me da el tiempo. Entre los nenes y el consejo imposible. No hablemos de los nenes. Pero por sí, favor. Me gusta, lo sigo como hobby hoy, pero sí me gustaría retomarlo en algún momento. Bueno, mira vos, entonces. ¿Quién te dice que con el tiempo tengamos ahí a un nuevo carpintero, digamos, laburando? Aunque sea un quincho en la casa, viste, como para hacer algunas cosas. Imaginemos la pospandemia, Juan. Quincho, la pospandemia, tal gente, cual. Asado, que tal yo cual. Creo. Volveremos. Bueno, Juan, ahí a la mañana, temprano, recibíamos una gacetilla de prensa. Un proyecto que te tiene, imagino, bueno, como impulsor, como creador, la propuesta esta de que los trabajadores de la salud puedan acceder de manera gratuita al transporte público de pasajeros de nuestra ciudad. Contanos, por favor. Sí, así es, digamos, en función de que en el último mes realmente la situación sanitaria local, digamos, ha empeorado, digo, y más allá de la discusión que hemos tenido, digamos, de cuál era el sistema mejor, de cuáles políticas se tomaban o no, más allá, corriendo un poco ese plano, me parece que los trabajadores, las trabajadoras de la salud, tanto del sistema público como de los sectores privados, y por supuesto también quienes cumplen labor en los centros comunitarios, están de alguna manera en la primera línea, digamos, de batalla contra la pandemia, los efectos del coronavirus, y me parece que era es un buen gesto y es una pequeña ayuda si logramos consensuar que puedan acceder de manera gratuita, digamos, al transporte público, más allá de que hay ciertas complicaciones quizás con los horarios, pero que les pueda servir realmente para dirigirse en mejores condiciones a su labor para aquellos que no tienen vehículo propio, digamos. ¿De qué manera se implementaría, Juan? ¿De dónde saldría? No, la idea sería tener un tope suficiente de boletos gratuitos, más allá de cuál sea el costo o tal, no importa, sino y con un registro y con una tarjeta especial. Se podría ver la manera de aplicarlo rápidamente, pero digo, ya está la experiencia del PAN en su momento, digamos, y la experiencia también de boletos educativos, así que hoy es sencillo, digamos, naturalmente con una autoridad de aplicación, un lugar donde ir a registrarse, el sistema tiene cargado a todos los trabajadores y trabajadoras de tanto de la salud como los centros comunitarios, y así que no sería nada complejo, digamos, sería algo que se podría resolver medianamente rápido. Esa es un poco la idea, es bien sencilla, y ponerlo en marcha cuanto antes de cara a que de acá a fin de año probablemente, ojalá cambie la situación, pero probablemente la pandemia sigue, mientras no haya vacuna, ellos van a estar van a seguir estando en la primera línea, digamos, ¿no? ¿Han tenido algún contacto con el resto de los bloques para ver si les gusta la idea? Ya lo presentamos, este jueves probablemente hay sesión, así que ya entró y vamos a ver si podemos también charlarlo en labor parlamentaria si tenemos este miércoles. Todavía no tengo confirmado, digamos, esas reuniones, pero esa sería la idea. Y ojalá tengamos el acompañamiento del oficialismo, porque esto va más allá de cualquier frontera partidaria, tiene que ver con poder darle un beneficio, digamos, de parte del Estado municipal a sectores que están ahí en el protagonismo, bancando, digamos, esta situación, y además porque se están expresando, tanto trabajadores sociales como enfermeros, tanto del sistema público como privado, se han expresado naturalmente cómo se ha ido precarizando también la situación con la pandemia, y me parece que está bueno dar respuestas acorde en este momento, digamos que es el momento más álgido. Juan, ¿pero se han reunido en la comisión de transporte, al menos virtual, que comanda la concejal Marcela Bairo? Vamos a ver si de acá al jueves va a haber, ya está habiendo reuniones de varias comisiones, sí. Yo no estoy en transporte, pero... Claro. Pero vamos a ver si hoy o mañana se reúne transporte también. Claro, por parte del Frente de Todos está el concejal Rizzo. Está tal cual. De hecho, el proyecto también lo estuvimos conversando con Ariel y junto con Silvia Nocey también, que ya está en la Comisión de Salud y Desarrollo Social, así que un poco entre varios concejales estuvimos charlando la propuesta y elaborándola. Y sabemos que hay, bueno, necesidades muy sentidas de parte de estos sectores, así que ojalá que lo podamos discutir y que salga con dictamen de comisión para que entre a labor y ahí terminar de afinar entre las autoridades de los bloques. Hay que ver cómo lo toma también la Cámara de Transporte, teniendo en cuenta que vienen ya hace tiempo con esta pandemia teniendo cada vez menos gente que toma el colectivo, y ahora si se le resta también estos pasajes, me imagino que... Nosotros hablamos de que el municipio financie estos pasajes, claro, ¿no? Por supuesto, claro. no que no perjudique al sector, porque naturalmente ya sabemos que la situación está más que complicada. Por eso iba a preguntarte, Juan, si habían hecho un trabajo de campo para saber qué cantidad de empleados estarían en condiciones de poder incorporarse a este programa, y también el costo que implicaría para el municipio, teniendo en cuenta que, obvio, esto no puede recaer en las empresas, tiene que ser tomado directamente desde la comuna. No. Tiene que ser tomado la comuna. Vamos a ver si en comisión se termina de afinar bien en detalle. No quiero decir un número para no decir cualquier cosa. Estamos estudiando esos números y va a ser seguramente parte de la discusión. Así que ahí en breve estos días seguramente estemos un poco intercambiando sobre eso. Juan, te consulto como concejal del Frente de Todos, pero también como dirigente social, sobre declaraciones del presidente del Foro de Seguridad, Julio Pagola. Ayer habló con nosotros aquí en la radio y hablaba de una situación de terrenos donde dice que las tomas ilegales son muchas y que traen como consecuencia hechos de inseguridad. Fue de manera cuantitativa dijo que son casi 50 las tomas ilegales en las Tunitas, de terrenos que se han vendido casi ya dos veces, y también hizo referencia a situaciones similares en La Movediza y en Cerro Leones, y dijo que bueno, que la política, puntualmente los concejales, ¿no? Por eso te lo consulto, no están interviniendo, no se están manifestando sobre el tema. No lo escuché en la entrevista. El tema de los asentamientos informales registrados en el RENAVAP es algo de público conocimiento, o por lo menos es algo de reconocimiento institucional y tiene que ver con un registro nacional. Después los conflictos particulares, sabemos lo que sabe cualquier ciudadano, que se entera, yo me enteré por ejemplo por los medios el otro día, algunas notas que salieron en torno a una situación. Pero bueno, no es el poder legislativo el que rige específicamente sobre estas situaciones. En principio el poder ejecutivo, cuando le corresponde intervenir en función de situaciones de vulnerabilidad, y después también está, si hay algún problema legal, interviene ya cuestiones de órdenes jurídicos, digamos, ¿no? No es el legislativo el que en sí mismo aborda estos temas. Nosotros desde el poder legislativo lo que hacemos, por ejemplo, hemos propuesto, tanto en torno al problema de la vivienda, digamos, del problema de los alquileres, como hemos propuesto un consejo de hábitat entre organizaciones sociales, el Poder Ejecutivo, colegios profesionales, el Consejo Deliberante, en función de delinear políticas de promoción de acceso al suelo, a la vivienda, digamos, de infraestructura urbana en los barrios. O sea, lo que hacemos desde el legislativo es esa labor. Cada dispositivo, cada lugar tiene una labor distinta, digamos. No sé a qué se refería, pero nosotros, la experiencia que tengo en el tema de la vivienda, que es conocida, es generar propuestas en torno a mejorar las condiciones tanto de los inquilinos o en el acceso a la vivienda, que sabemos que es un problema central. Por ahí él lo ha expresado desde otra dimensión, como sí, que es una situación grave, que es una situación grave y alarmante, digamos, la toma de terreno en Tandil, que él dice que se habla poco, y que esto ha traído aparejado hechos que generan inseguridad, ¿no? Desde ese lado lo refería. No, está bien, es una de las dimensiones, digamos, que hay que abordar, pero digamos, no hemos tenido más discusiones de este tema en el Consejo Deliberante, más que lo que se conoce, digamos. Juan, te aprovechamos, ya que te tenemos en línea, porque, bueno, Tandil viene muy convulsionada, primero con el cambio del sistema de fases al semáforo, ahora con esta decisión del gobierno provincial de no incorporar a la ciudad en un fondo que va a llegar al resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires. También queremos tu opinión. Mira, nuestra opinión, creo que más o menos la conocen, el intendente... no ha cumplido con una serie de cuestiones que ha firmado, entre ellos la adhesión al Fondo Municipal para la Cultura y el Turismo, que es un fondo provincial creado por un programa para asistir a los sectores afectados por la pandemia, así se llama. Entre ellos, la adhesión a ese fondo, donde se llena un catálogo de distintas actividades turísticas y culturales de la ciudad, para cual recibir, digamos, por coeficiente un fondo que le tocaría a Tandil, a los 134 municipios de los 135 que firmaron la adhesión, entre ellos Tandil, 133 lo van a recibir. El problema de Tandil es que firmó una adhesión, que es la manera en la que se iba a recibir el fondo, que decía expresamente que los municipios se comprometían a hacer cumplir la normativa nacional y provincial en términos sanitarios. Cuando Tandil firma eso, en la segunda mitad de agosto, y luego rompe con esa normativa nacional y provincial, el municipio de Tandil, el intendente, que firmó expresamente esa adhesión, sí o sí había que firmar esa adhesión, y el intendente la firmó incorrectamente, pero luego renuncia a esos recursos, a romper de los pocos artículos que tiene la resolución. Dos artículos centrales son que el municipio debe cumplir y hacer cumplir la normativa sanitaria nacional y provincial. Solo bajo esos aspectos recibe esos fondos. El municipio, al romper, decide renunciar a esos fondos. Y el municipio no solo... Yo estoy viendo algunas notas donde habla de la sorpresa. Es poco serio decir que hay sorpresas. Digo, durante el mes de agosto y septiembre, el municipio incumplió institucionalmente varias decisiones. Y eso tiene gravedad, digamos, porque no avisó a los sectores afectados, o a la comunidad, o a la ciudad, o a los medios de comunicación, que había renunciado a esos recursos. porque uno es un intendente que tiene, no es un nuevo en el cargo, tiene 17 años, sabe lo que implica. Yo no puedo firmar un contrato con vos y después decir, bueno, firme este contrato porque voy a tener tal beneficio. Perfecto, Juan. Bueno, pero ahora yo te digo, no, pero yo quiero el beneficio, pero el contrato no lo voy a cumplir. Bueno, no, eso tiene una responsabilidad institucional. No es la primera cosa que incumple. Incumple también la normativa de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial sobre la emergencia sanitaria, e incumple la ordenanza que nosotros votamos, por el cual Tandil está en emergencia sanitaria, varios artículos de la ordenanza de la emergencia sanitaria. Entonces, ha incumplido una serie de cuestiones, de decisiones institucionales, políticas, legislativas y ejecutivas de distintos niveles, por la cual debe ser responsable, porque eso afecta a la comunidad. Yo no puedo tirar la pelota a la tribuna porque tengo ganas de ir a abrazarme la tribuna y después quejarme porque no me dejaron hacer el gol. El intendente patea la pelota directamente a la tribuna porque quería abrazarse con la tribuna. Bueno, sacaste la pelota fuera de la cancha. Y eso tiene responsabilidades, sí, institucionales. Digo, la provincia no puede gobernar de acuerdo a lo que dice Tandil. No somos el pueblo elegido. Digo, si el intendente cometió un error o hizo un contrato y acordó algo, bueno, debe cumplirlo, digamos, si quiere ese beneficio por el cual se firmó una adhesión. Me parece que convengamos que digo, más allá de que yo quiero que todos los recursos que sean y que se puedan bajen a mi ciudad, digamos. Digo, más allá de eso, ¿se entiende? Sí, digo, diferenciar un poco los dos puntos. Acordamos que los recursos son del Estado y del pueblo, digamos. Si hay una adhesión, algo que no se adhirió, obviamente que desde el gobierno tienen otra mirada, pero supongamos que sea así, digamos, me parece que los recursos deberían bajar igual, más allá de que haya algún incumplimiento por parte de el gobierno de turno en un artículo o en un contrato. Sí, yo lo plantearía desde otro lugar, diría. A ver, si es responsable es el intendente Lunghi de aislarse, de separarse o de no cumplir lo que firmó, como vos decís, Juan, está bien que se lo castigue al intendente como intendente, pero no a la gente que necesita esos recursos, porque los recursos para la cultura y para el turismo se necesitan acá, al igual que en el resto de los 134 distritos de la provincia. Absolutamente, pero entendamos que no es que se lo castiga al intendente y cómo es que se lo castiga al intendente, digamos. Entonces, digo, me parece que tenemos que poner una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público, claro. Por ejemplo. Me parece que lo que tiene que hacer el intendente, más allá de que a mí me encantaría que poder resolver esto cuanto antes, digamos, yo he hablado con sectores del turismo todo el año. Nuestro bloque también ha hablado mucho con el sector de la cultura, hemos elevado distintos proyectos. A mí me encantaría resolverlo cuanto antes, pero necesitamos que el intendente, que es el Poder Ejecutivo, deje de jugar a estas actitudes caprichosas de la rebeldía de niños, dejarlo de lado, porque afecta en el ámbito sanitario a la salud de la gente y en el ámbito económico a la situación económica de la ciudad. Me parece que si por cuestiones personales y partidarias él puede hacer lo que quiere. Ahora, él no deja de tener una responsabilidad institucional que exceda a lo partidario y a su partido político, que es institucional, que representa al conjunto de los intereses de la ciudad, para los que lo votaron y para los que no lo votamos, digamos, y ahí tiene responsabilidades. Me parece que no podemos obligar a la provincia que haga una excepción porque Tandil de repente no cumple con nada. No cumple con el Poder Ejecutivo Nacional, no cumple con la firma con el Poder Ejecutivo Provincial, no cumple con la ordenanza que votamos por unanimidad sobre la emergencia sanitaria. Digo, ¿se entiende? Digo, porque si no, yo entiendo y estoy de acuerdo con ustedes en que ojalá lo podamos resolver y que todos los posibles recursos, como ha llegado este año en provincia, ha llegado más coparticipación y dinero extra coparticipable, también en esto de los castigos de provincia a Tandil. Ha llegado más con Kicillof y en pandemia que Vidal, siendo parte del mismo partido político y en elecciones el año pasado. Entonces digo, vamos a relativizar. A mí me gustaría que el intendente sea más responsable, porque yo concuerdo que después, digamos, el que está a la espera es la comunidad, y yo quiero lo mejor para mi comunidad más allá del intendente. Pero el intendente tiene una responsabilidad porque es el puente directo en esos términos, Y si toma decisiones imprudentes, por lo menos que le avise a la comunidad, miren, yo firmé esto, pero no lo voy a cumplir, así que ese beneficio probablemente no lo vamos a tener. Bueno, que le avise a la comunidad que hizo eso. No lo hizo, sí. Y ahora hablan de una venganza o de una sorpresa. No es una sorpresa. Digo, otros municipios de Juntos por el Cambio, que tienen ideas distintas al gobernador, no tuvieron ningún problema. Entonces, no es con un partido. Bueno, pero no es, decía, esto supera a lo partidario. La diputada Melisa Greco hablaba que en el mes de mayo hay una ciudad que hizo lo mismo que Tandil, pateó el tablero, no me acuerdo, Castelli, que es de color político, si quiere, del Frente de Todos, y no pasó nada. Igual no cambió de fase. No cambió de fase, pero no cambió de fases. Tomó actitudes directas. Pero tomó, como dice Beto, tomó actitudes diferentes a la normativa, a la normativa de vigente. Exactamente. Está bien, pero bueno, el intendente de Tandil quiere manejarse como si fuera una república distinta en el país, un país distinto, pero quiere que le asistan, digamos, con todos los beneficios que implica ser un municipio, que no sos un municipio, no sos una provincia y no sos el gobierno nacional, porque a Lungi lo eligieron y a los demás también los eligieron, en el mismo sistema político y democrático. Bueno, no es que lo eligieron a Tandil y al resto está ahí porque salió de un tupper, digamos, ¿no? Bueno, entonces hay un ordenamiento institucional, hay un ordenamiento jurídico y él es el intendente de Tandil. No es el gobernador y no es el presidente, digo. Como antes eran otras autoridades de otros colores políticos y él es igual, no importa con quién. Como yo soy un concejal y no soy más que el intendente. Yo no soy más que el intendente no es más que el gobernador ni que el presidente, digo. Tenemos que salir de esa idea porque vamos camino a construir la idea dentro de poco del pueblo elegido, digamos. Empieza a tener ribetes de gravedad cultural, digamos, agregar, político. Hay que agregar también, bueno, que como decías vos, es una realidad que provincia ha enviado más plata, para que la gente entienda, a los municipios, a los 135 municipios, pero también hay que decir que varios millones los municipios tienen que devolvérselos. No, pero ha habido algunos que son bajo crédito y otros que no. Hay 45 millones que le mandaron uno de los primeros, eso a partir de enero tienen que devolvérselo a los municipios. Está bien, pero ha sido en general en condiciones mucho más aceptables. Sí, sí. Ahora la semana pasada se anunciaron 16 millones nuevos. Sí, digo, no, por eso confirmo, digo, lo que la provincia está tan grande y está bien, digamos, creo que está bien porque es necesario y porque le corresponde y porque realmente los municipios, si bien Tandil tiene mejores condiciones a veces presupuestarias que otros, todos los municipios necesitan recursos y está bien que la provincia tenga esa política, digamos. Me parece correcto y me parece bárbaro que de mi frente político tenga esa actitud, y si fuera de otro le reclamaría lo mismo, así que me parece bien. Yo lo que creo es, en principio, nosotros como bloque nos ponemos a disposición de los sectores y vamos a trabajar para ver cómo podemos arribar a alguna solución, digamos, porque a mí lo que me interesa es el desarrollo de la comunidad en la que vivo. Pero sí me interesa que volvamos a la cordura, porque digo, todas las consecuencias de estas decisiones que está tomando el intendente de desobediencia institucional, tanto a nivel legislativo, local, a nivel provincia y a nivel sanitario, digo, las consecuencias han sido malas en todas. Los indicadores sanitarios son desastrosos desde hace 14 días. Entonces, digo, tiene que haber alguna, más allá de lo partidario, algún dato de donde evaluar la situación, bueno, digamos. Lo que creo que el intendente está mal asesorado, que le están haciendo jugar su capital político en el peor momento, y eso es equivocado. Tiene un gran capital político. ¿Le achacás que estamos aumentando de casos al tema de cambiar semáforos por fase? Es que el municipio hoy no tiene una estrategia sanitaria. Porque no aborda el problema Tandil viene desde el 20 de agosto, que tuvo su primer brote importante, digamos, estuvo siempre en fase 5, desde el 7 de mayo al 24 de agosto. Entonces, la idea que la fase no funcionó es un mito, porque Tandil estuvo siempre, salvo los primeros 50 días, como todo el país, igual a todo el país. Sí, en la cuarentena más fuerte. Después estuvo en la etapa de fase 5, gran parte de la pandemia, la mayor parte de la pandemia, porque tenía buenos indicadores sanitarios y por lo tanto el sistema de fases le permitía estar dentro de las restricciones sanitarias, en la mayor posibilidad de actividades económicas y sociales. Después Tandil, la provincia, lo baja a 4 debido a que tiene un brote. Y no deja de tener razón, porque de hecho seguimos entre 4 y 3, aún con el semáforo. Es una especie de mezcla de fases 3 con 3 y medio con 4, Porque de ahí en adelante Tandil no ha parado de crecer en los contagios. Entonces no es un problema de provincia, digamos, no es que un problema que el sistema no funcionó, sino que Tandil tuvo fases y el virus no distingue colores políticos, no. Ciudades, países, no distingue nada, digamos. Entonces lo que hay que ser es prudente, porque el 7 de septiembre y el 6 en esa reunión casi de madrugada que hizo el intendente para romper con la ordenanza que habíamos votado también a nivel local y con las normativas nacionales y provinciales sanitarias, el indicador también ya era muy malo de la curva de contagios. La clínica de Chacabuco ya estaba que reventaba y lo tuvo que anunciar al otro día, en el mismo momento donde el intendente anunciaba el sistema de semáforo, la ruptura con la estrategia nacional. Salía la directora de la clínica Chacabuco a anunciar que cerraban el segundo piso por contagios, y ya ese mismo día y esa misma mañana, al mismo momento, había contagios en geriátricos. Entonces, digo, o hay alguien que le miente, o lo asesora muy mal, o tomaron decisiones imprudentes. A los dos días, nosotros tuvimos una reunión privada con el intendente, Rogelio y yo, en su despacho, con todas las autoridades de salud y con todos sus principales personeros políticos y colaboradores. Y la verdad es que no lo supieron explicar cómo funcionaba esto, y creo que no se lo supieron explicar a la ciudadanía tampoco, porque digo, yo te digo algunos de los objetivos del semáforo: tener mejor certidumbre en la sociedad, no se logró; tener mejor manejo de la economía, incomprobable; tener mejor manejo de la situación sanitaria, todos los indicadores se empeoraron. Yo lo que digo es, ¿cuáles son los objetivos que tenía y cuáles son los criterios por los que se hace una cosa o se toma una decisión o la otra? No queremos, porque 7 días son muchos, las fases de provincia. 7 días son muchos, nosotros los queremos manejar de otra manera. ¿Cuántos días hace que estamos en rojo? Sí. ¿7 o más? Más. Sí, más. Muchos más. ¿Cuántos días estuvimos en amarillo? 2. Entonces yo le pregunto al intendente en esa reunión: intendente Miguel, ¿cada cuánto usted está dispuesto a apretar el botón para cambiar de color? Y viene, eso lo iremos viendo. ¿Qué? ¿Cada 2 días? O sea, que el comerciante duerme con la llave afuera, va a terminar como Chaplin en la máquina, digamos, que dormís con la llave afuera, el del gimnasio o el de la peluquería, o que no sabe si abre o cierra cada 2 días. Bueno, podés cambiar de fases cada 2 días, abrir y cerrar. Eso es que da mayor estabilidad económica, certidumbre social, credibilidad en el manejo de la pandemia, digamos. Entonces, los sistemas en sí, ninguno es óptimo o absolutamente bueno o malo, porque lo que tenemos es un brote de contagios, en principio. Entonces, no se trata de que los sistemas generan o no generan los contagios, ¿sí? Lo que sí hay que entender, ayer me preguntaban en otro medio, bueno, pero ¿cuál es la estrategia que ustedes proponen? Bueno, primero volver a entender el problema de la pandemia como un problema sanitario, porque si no, no lo abordamos con estrategia sanitaria, y vamos tanteando. Te doy un ejemplo para que vean que también tiene todo un gran comité de expertos, nos dicen que ellos son los que toman las decisiones, perfecto. Ahora, el miércoles a la noche, cuando deciden estirar, digamos, el color rojo, me acuerdo, hasta al domingo, luego del domingo lo vuelven a estirar, ese jueves no había un solo indicador, yo no soy ni matemático ni experto en epidemiología, no había un solo indicador que diera que para el domingo pasado podíamos modificar el semáforo rojo, ni uno. Yo expresé, lo hice, mostré las tendencias, lo publiqué, y si yo, que no soy ni matemático, ni médico, ni experto en pandemias, lo sabía, ellos también lo sabían. Entonces, se están tomando decisiones por tanteo, de acuerdo al humor social, o andás a ver a cuáles opiniones, pero de hecho los asesores, digamos, en torno a la pandemia le pidieron mayores restricciones. Y naturalmente lo dijo el jefe de gabinete, en algunas hicimos caso y en otras no. Nosotros lo que queremos es que vuelvan a abordar el problema sanitario desde una óptica sanitaria, para después encontrarle las mejores soluciones integrales a todo. Y vuelvan a cumplir, porque por ejemplo, nosotros le votamos fondos disponibles que vemos que los gastos de desarrollo social lamentablemente no parecen ser extraordinarios como dicen. Nosotros votamos crear un comité municipal que intervinieran distintos actores como la universidad, el consejo deliberante, expertos, fuerzas de seguridad, etcétera, para el manejo consensuado de la pandemia, y no se cumplió. Esto está votado en la ordenanza de emergencia sanitaria el 17 de marzo. Bueno, ¿cuál es la estrategia? Bueno, volver a poner a este problema y tener la pelota en los pies para pensar cuál es la estrategia, digamos, ¿eh? ¿Se entiende? Digo, la estrategia parte de volver a considerar que la pandemia no es un problema de humor social solamente, o un problema político o económico, es todos los problemas pero centralmente es un problema sanitario. Si no encontramos una estrategia sanitaria cada dos o tres días, hoy nadie sabe qué es lo que está pensando las autoridades de salud o el intendente en torno a cómo seguir con esta pandemia. Digo, la credibilidad en cuanto al manejo de la pandemia en estos 13 días ha empeorado, no ha mejorado. Y la certidumbre social no ha mejorado tampoco. No hay un solo indicador que diga eso. Y naturalmente los indicadores, seguimos en una curva de contagio bastante preocupante. Y estábamos el miércoles, me acuerdo, el miércoles 9, saliendo las autoridades a decir que también ya volvía el semáforo amarillo, que estábamos bien, luego del semáforo rojo, perdón. Y a la noche estaban tomando la decisión de que estábamos mal. Digo, me parece que hubo un montón de apreciaciones públicas de parte de autoridades que fueron erráticas, confusas, contradictorias o que no obedecían con los indicadores de la realidad. Sí, y eso ya ha quedado muy evidente, y a mí me gustaría que volvamos sobre la cordura para volver a tratar el tema con la mesura que amerita, porque es un tema que no distingue colores, esto no es partidario, es un virus, y es un tema que hasta que no tengamos la vacuna realmente es muy complejo manejarlo. Juan, te agradecemos mucho por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes y por haber intercambiado de los más diversos temas. Dale, es más, te llevamos hasta la bandeja. No, ¿cómo se llama, che, lo que se usa para carpintería? Así, fratacho, eso de albañilería, que también estuviste. Un elemento de la carpintería. El serrucho, ahí está, listo. El serrucho, la sierra. La cepilladora. La cepilladora. Juan, un abrazo. Bueno, un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Juan Arrizabal.